Estás escuchando De Logo al Mitos. Querida manada, estoy asustada. Hace unos días pasó algo espantoso. Hubo una gran explosión en Chernóbil. No sé qué ha pasado. Es lo que tiene ser loba inhumana. No sé muy bien qué hacían allí los humanos. Debía ser peligroso, porque tras el accidente, todas las personas que quedaron vivas se han marchado. Y esto me empieza a preocupar. Porque claro, ya sabemos todas que los humanos son de una especie muy colonizadora. ¿Qué habrá ocurrido para que ya no estén? Ahora pienso que a lo mejor debí dejarme domesticar. Así igual tendría su protección, como nuestros primos, los perros. Pero no, yo como nuestra tribu decidí ser libre. Por eso ahora nuestra manada debe estar muy unida. Y tenemos que confiar en que podremos adaptarnos a este gran cambio. Al fin y al cabo, si algo hemos aprendido de la naturaleza, es que la vida, al final, se abre camino. Buenas tardes a todas, esto es De Logo al Mitos. Aquí estamos un lunes más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Marta. Muy bien. Hoy es 26 de septiembre y el tema de hoy va a ser, por si no lo habíais deducido, el lobo de Chernóbil. No sé si os acordáis de Chernóbil, nosotras no, porque no habíamos nacido. Bueno, yo sí, había nacido, pero ¿ah, sí? era muy joven. Bueno, yo igual estaba ahí gestándome. Sí, a lo mejor, quizás. No, de hecho no, todavía ni siquiera. Era una idea. Una idea. Sí. Eso quiero creer yo. Bueno, vamos a hablar de este tema habiendo hecho un gran trabajo arqueológico para nosotras, que como todo el mundo sabe, esto se basa en Wikipedia. Y por eso hemos puesto este tema tan bonito del Parque Jurásico, que nos recuerda a bosques frondosos, claro. A Tyrannosaurus Rex. No, y a lobos. La frase esta de, la vida se abre camino. También. Es así como muy grandiosa, yo la he tenido ahí muy grabada desde pequeña. ¿No? Sí. Para mí la frase que define un poco este programa de hoy es esa, por un lado, y por otro, no hay mal que por bien no venga. Ese es un muy buen resumen, la verdad. No lo podría haber dicho mejor. Porque el otro dicho, el de no hay mal que mil años dure, en este caso no es aplicable. Porque de momento aquí estamos. Y ahora vamos a meternos más en faena. Para inaugurar este bonito tema, os voy a deleitar con esto. ¡No es así, Fission Boy! ¡Cuidado, radiactivo, mam! ¡Oh, excelente! ¡Otra vez! ¡Cuidado, radiactivo, mam! ¡Fantástico! ¡Una vez más! ¡Cuidado, radiactivo, mam! ¡Enhorabuena, Bart Simpson! ¡Eres nuestro nuevo Fission Boy! Es lo que te diría si no te faltaran 2 centímetros de altura. ¡Otro! Claro, este programa se llama Radiactivo Wolf. Radiactivo Wolf. Ay, queda muy... ¿De dónde sale este programa nuestro? Pues sale de un documental que nos hemos visto, que habla del lobo radiactivo de Chernóbil. Y la moraleja del documental es que hay lobos radiactivos en Chernóbil, pero no hay una población distinta de lobos en Chernóbil que en el resto del mundo. ¿O eso es lo que interpreté yo? Sí, o sea, bueno, luego lo explicaremos un poquito más en detalle, pero sí, en principio no, o sea, pues no tienen superpoderes, no hacen cosas extrañas, vamos, sí, tienen... No les salen rayos láser de los ojos. Eso es, claro, no son tan molones como nos hubiera gustado. Bueno, los lobos, todo hay que decirlo, siempre son molones. Los lobos, ¿no? Siempre molan. Ay, sí. Pues, dicho esto... Nos vas a deleitar con qué pasó en Chernóbil. Sí, voy a intentar haceros un marco, un contexto sociopolítico, histórico, ponedle todos los adjetivos que queráis, porque todo sucedió en la madrugada del 26 de abril de 1986. Aquí ocurrió el que ha sido calificado como el peor desastre nuclear de la historia. Nunca ha habido uno tan pernicioso para la humanidad, bueno, y para el planeta. Claro. Chernóbil, la actual Ucrania, está situado a algo más de 100 kilómetros de Kiev, la capital, y a 16 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Antes formaba parte de la Unión Soviética y no se llamaba Ucrania, sino que se llamaba la República Socialista Soviética Ucraniana. O así, para entendernos mejor, la ucraniana, la Ucrania soviética. Eso es, igual, la Ucrania de antes. Para recordar, sí. Yo qué sé. Porque ya se sabe que antes las cosas eran distintas. Y... fue un estado soberano soviético y una de las 15 repúblicas de la Unión Soviética, o la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se formó la URSS en 1922 y se disolvió en el 91, como el azúcar en el té. Esto lo escribí mientras estaba haciéndome un té. Mira, oye, obviamente. Estás inspirado, ¿verdad?, en tu día a día, eso está bien. Sí, estoy a tope. Por supuesto, la planta nuclear no se llamaba Chernóbil por aquel entonces, sino que se llamaba Central Eléctrica Nuclear Memorial Vladimir Ilich Lenin. Se los buscaban largos los nombres. ¿Dónde, sí, ¿dónde curras? En pues, un sitio. Ya está. No, para ellos era más fácil decirlo porque ellos sabían el idioma, ¿sabes? No como yo, que igual lo pronunciaba hasta mal desde aquí. Perdón, Carmen. Un besito. Entonces, a principios de la década de los 70, uno de los principales objetivos del comunismo soviético consistía en aumentar el uso de la energía nuclear. En el 72 se inició la construcción de la central y fue uno de los proyectos más prestigiosos de la época. Ya sabes, todo esto inmerso en ese panorama político de la Guerra Fría, que estaban los rusos por un lado, estaba... A ver quién la tiene, ¿no? Más grande, efectivamente. En fin, estas cosas que les gustan algunos y algunas. Sí, sobre todo a las grandes potencias mundiales les encanta esto de las carreras. Entonces, por aquel entonces el líder era Mijaíl Gorbachov, que nos suena, por lo menos así de oídas, el presidente soviético, que hizo un llamamiento además a aflojar el control burocrático sobre la economía. Esto ya fue en los últimos latigazos de la URSS, y la sociedad hizo unos intentos de reformar el sistema stalinista, que por lo visto era malvado. Vaya, tenía sus cositas, sí. Proceso tuvo lugar bajo la bandera de la perestroika. En ruso esto significa reestructuración, por si no comprendes el ruso, yo te lo traduzco. Gracias, sí, no tengo ni ideas, es pasiva y poco más. Ya, pues sí. La perestroika introdujo un mercado libre limitado y la descentralización de la economía nacional. También estaba la glasnost, te lo juro que... le he dado para ver cómo se pronunciaba y no sé, no he sido capaz de reproducirlo, con mi boca quiero decir. Glasnost en ruso significa apertura o transparencia, que también es como muy bonito, y era la intención que tenían, era de impulsar un reajuste de la vida política y cultural, atenuando las políticas restrictivas que estaban un poquillo ahí dándole caña a la libertad de expresión, a la circulación de ideas, a la libertad. Cosas así que siempre pasan, ¿no? Al final un poco. Claro, pues entonces en esta época es en la que estamos delante de Chernóbil, delante de esa central nuclear, que era una de las más grandes del mundo. Estaba dedicada a un programa militar estratégico del eje soviético y la habían construido, pues hacía un poquillo a matacaballo. Estaba, bueno, estaba más o menos bien construida. O sea, como en España hacemos con todas las grandes construcciones, ¿no? Claro, y además, o sea, pues tú imagínate, que están los americanos construyendo esto, pues los rusos más. Rápido, rápido. Echarle más hormigón, más hormigón. ¿No? Más hormigón, a saco. Pues resulta que el 26 de abril era una noche sosegada, todo lo sosegada que podía ser en la Ucrania soviética. Pues yo digo que no. Iba a decir que se quedó buena noche, pero igual no. Se había quedado buena noche. Pero resulta que durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico... Es que esto tiene guasa, claro. Sí. O sea, que cuando empiezas a leer sobre el tema dices, anda que... Sí, pues en una prueba normal y corriente se produjo un aumento súbito de potencia en el reactor 4. Había 4 reactores, pues el cuarto. Y se produjo un sobrecalentamiento del núcleo del reactor, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Y ¡pum! Lo petó. Se convirtió en Chocapic. Y entonces, ¡pa! Petó. Así se produjo la mayor catástrofe nuclear de la historia. El accidente causó un incendio que liberó enormes cantidades de partículas radiactivas a la atmósfera. Estas se elevaron a 1.500 metros por encima de la superficie. Entonces, luego los vientos... Bueno, claro, nadie controla la meteorología. Muchos países... Sí. El reactor número 4... de Chernóbil tenía unas 180 toneladas de combustible nuclear, 180 toneladas que se dice rápido, del que el 2% era uranio puro. Así que se calcula que de este material se liberaron 7 toneladas. Como consecuencia se emitió 100 veces más radiación que las bombas atómicas que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en el 45. Luego diremos un poquito más la comparativa esta entre catástrofes nucleares. Entonces, la Tierra desde ese momento se volvió radiactiva. La Tierra en Chernóbil. La explosión, pues eso, se expandió. Los territorios más afectados, por supuesto, fueron los de esa parte de lo que ahora es Ucrania y Bielorrusia. Y entonces, no inmediatamente, todo hay que decirlo, se propuso, bueno, y se procedió a la evacuación de la mayor parte de la población de forma permanente, debido a la contaminación del medio ambiente, y porque dijeron, esto es esto una pinta, movida. Esto pinta un poco feo, ¿no? Esto pinta regu, pero no tan regu, porque después se siguió utilizando la central nuclear. Luego comentamos más si quieres. Entonces, la contaminación radiactiva se difundió principalmente en la cercana ciudad de Pripyat. Pripyat, que tampoco sé pronunciarlo muy bien, pero bueno, está escrito así. Es una ciudad que fue construida para los trabajadores exclusivamente de la planta nuclear, a solo 3 kilómetros. Mira. Entonces, durante todo el día después del accidente, los funcionarios del Estado no advirtieron a los 50.000 habitantes acerca de la amenaza, que seguramente sí que lo habían oído. Claro. Algo, ¿no? Algo ha petado. ¿Qué ha sido? No nos dicen nada, no. Porque esto es la URSS. Joder, es que tenían una situación chunga. Es un poco chungo, sí. Y no advirtieron, tampoco se les proporcionó ninguna solución. Y bueno, después a las 36 horas se procedió a la evacuación. No ha pasado nada. Al día siguiente, en plan, mantener la calma, una chavales. Pequeña lluvia, No pasa nada. De hecho, bueno, la ciudad de Pripyat debe su nombre al río que la baña y que además refrigera la central nuclear, porque las centrales nucleares necesitan un sistema de refrigeración y esta en concreto pues estaba al lado del río. Era una ciudad modelo del gobierno soviético. Se había construido en 1970, justo, vamos, hermana paralela a la central nuclear. Solamente se había construido para todos los trabajadores y trabajadoras que operaban en la central. Y bueno, pues yo creo que ha sido, no sé si la ciudad más efímera del planeta, pero macho, pues una ciudad que a los 16 años se murió. Pues lo y se quedó justo. Sin gente. Mira, 16 añitos. 16 tiene añitos. Mi ciudad, Pripyat. Pues ya ves. Hoy es una ciudad fantasma en una zona de alienación, perdón, o de exclusión, que también se puede llamar, y abarca 30 kilómetros alrededor del lugar del accidente de Chernóbil. Nada, la ciudad se ve afectada, evidentemente, por una gran cantidad de radiación, y el Ejército Rojo, pues después de los primeros momentos, ya se puso a evacuar. Las únicas víctimas mortales directas del accidente fueron 2 trabajadores y después, bueno, claro, bomberos, ellos recibieron dosis letales de radiación, pero pues nada, en realidad fueron 31 personas que murieron ahí. Claro, como directas, luego habría como que en secuencia directa. Claro. Claro, luego estos hubo miles de personas contaminadas. Uh-huh. Esto ya es otro tema. Pero bueno, esta gente, estas víctimas de la radiación han sido enterradas en el cementerio en un cementerio de Moscú. Y han sido enterradas, una cosa muy curiosa, cada cuerpo conservado en un ataúd de hormigón para no dejar escapar la radiación tan alta que contienen. Bueno, lo pensaron bien. O sea, mola en realidad un ataúd de hormigón. Vale, estás muerto, pero tienes un ataúd que mola. Claro, sí, sí. Chulo. A ver quién lo levanta eso. A ver quién te lo a ver quién te abre. A ver quién te abre el ataúd. Ahí no saquea nadie, ¿eh? Nada, no, nadie. Entonces, pues esto fue lo que pasó. Ahora mismo la ciudad de Pripyat y todos los alrededores se han quedado deshabitados por completo de humanos. Bueno, ya veremos luego si eso es bueno o qué, ¿no? Ya nos dirás tú. Depende de para quién. ¿Qué más te puedo contar? Pues las centrales nucleares. No me voy a meter mucho en faena. No me voy a poner aquí muy, muy profunda con el tema de las centrales nucleares. Es un tema complejo, es un tema que si recibimos los suficientes tweets, es decir, más de dos... Hacemos un programa sobre una central nuclear, ¿no? Prometo meterme en harina y hablaros de partículas alfa, radiación gamma y cosas así. Qué abierta eres, ¿eh? Sí, sí, open-minded. Tú escuchas al público y... Las propuestas hay que escucharlas siempre. Claro, eso es. Esto se lo podemos recomendar a mucha gente, pero nosotras lo llevamos a la práctica, vamos, en cualquier momento. Así que, nada, como consecuencia de esta explosión, 600.000 personas recibieron una muy alta dosis de radiación. Uh-huh. Estas personas, luego se han hecho estudios, se ha descubierto que tienen, bueno, que han desarrollado cánceres y que, pues que lo han pasado regular solo. Entonces... ¿Qué más te puedo contar? Que a partir de este momento ya está todo evacuado. Ya la zona está libre de personas y entonces nadie se quiere acercar. De hecho, bueno, después estuvieron intentando repararlo. De hecho, siguieron en funcionamiento el resto de reactores, intentaron con hormigón y con materiales muy densos y cubrir todo el reactor que había petado, porque la vida sigue, ¿sabes? Claro. La vida sigue y hay que seguir sacando energía eléctrica de algún lado. Ah. Y en Ucrania, por aquel entonces, pues regu, lo tenían regu. La Unión Soviética, claro, este fue uno de los motivos de este gran accidente por el que Gorbachev, pues, lo pasó... Su imagen no pública se vio un pelín deteriorada. Claro, y ya pues la sociedad... soviética dijo, madre mía, ¿qué está pasando? Porque ya en el 82 había habido un problema en la central nuclear. Y claro, el hermetismo de la sociedad, bueno, del gobierno comunista, luego no, aquí no pasa nada, aquí todo el mundo bien. Que eso, en general podemos decir que ante cualquier catástrofe de origen humano, normalmente los gobiernos lo gestionan siempre así, ¿no? Al principio lo tratan de ocultar, ¿no? Aquí no ha pasado nada, unos hilillos de plastilina, en fin. Claro. Que esto hoy en día seguimos... Nos suena, ¿no? Sí, seguimos haciendo las cosas un poquito igual, ¿no? Ya. Pues así fue como pasó. Se convirtió todo en radiactivo. Wow. Todo alrededor. Te tengo que dar una mala noticia, Paloma. ¿Estoy preparada? Ay, no lo sé. Yo he tenido un día regu. A ver... Sabes que la gente sí que fue evacuada, pero los animales no. Bueno, esto ya... Ya lo sabías, ¿no? Ya me temía que nadie se había preocupado por los lobos. Hombre, ni nada. Hombre. No, por los lobos no, por los animales domésticos. Sí que se preocuparon por los animales domésticos. Dijeron, esto no puede salir de esto aquí. Esto no salgan, que se quedan aquí. Sí. Bueno. A la gente dijeron, mañana te lo llevo. Y era mentir. Bueno, no, eso me lo he inventado yo. Pero seguro que algo así imagínate hubo. Aquellos... Niños y niñas esperando a que volvieran sus mascotas. Pues tú verás, era el menor de sus problemas, ya, quiero bueno, decir. Bueno. Pero, pues así todo fue. Todo suma, de todas formas. Todo suma. Entonces, estoy intentando encontrar la parte donde tengo lo de las centrales nucleares, pero bueno, sí, ya, sí, eso. Bueno, las centrales nucleares se basan en el fenómeno de fisión de los átomos. fisión. De un combustible nuclear, como por ejemplo el uranio, y se genera como residuo el plutonio. Toma. Que también tiene un nombre chachi. Así se libera una... Sí, sí. Se lo han currado. Urano, Plutón, pues eso. Vale. Dijeron, ya está, lo tenemos todo hecho. Cambiamos la terminación y dale. Sí. Así se libera una gran cantidad de energía calorífica por unidad de masa de combustible. La energía nuclear, ¿qué pasa con esta? Que no emite gases de efecto invernadero, porque no hay combustión. Claro, siempre dicen, es energía limpia. Y yo digo, pues más limpia que los coches. ¿Y segura? Parece esto un anuncio de compresas, Paloma. Como me has pillado, ¿eh? Ya. Pues, y en esto se basa en elementos, bueno, elementos radiactivos, se juega con los isótopos de estos elementos. Me lanzas la sonrisilla así como... Es que escucha isótopos y me he imaginado a este señor que aparece a veces, ¿sabes quién te digo? ¿Quién? Que sale en una serie, que también trabaja en una central nuclear. Ah. ¿Sabes? Ya sé qué me dices. A ver. Homer Simpson, debido a sus muchos años como técnico en una central, le voy a destinar a un submarino nuclear. Nucelar. La palabra es nucelar. Ah, ¿qué más dará? Nucelar. Muy genial. Homer Simpson, siempre. Debido a sus... Pero con una vez que lo escuchemos, sí. está mejor que bien. Bueno, venga, los isótopos, que es también el equipo, ¿no?, de béisbol de los Simpsons. Claro, los isótopos de un elemento son el mismo elemento, pero la diferencia es en el número de neutrones. Es decir, los átomos de los elementos tienen neutrones y protones, y alrededor... tienen orbitales, vamos a utilizar otra palabra, tienen electrones, anda. ¿Vale? Anda. Entonces, nada, es simplemente una diferencia de todas esas partículas que componen el núcleo. Uh-huh. Así, al final, la central nuclear es una instalación industrial que se basa en la generación de energía eléctrica a partir de esta energía nuclear, que ya explicaré en otro programa si recibimos el empuje suficiente. Y además que lo ponemos fácil, ¿eh? Ni siquiera es un crowdfunding ni nada, simplemente, ¿no? Claro, es gratis sí. meterse en Twitter, por mucho que digan por Cádiz, o que dijeran. Entonces, nada, que se transforma trabajo mecánico en energía eléctrica. ¿Me ha quedado explicado? A través de... bueno, bien explicado. También lo he sacado de Wikipedia. No creas que esto es cosecha propia, porque no lo es. Está todo dicho, está ya todo inventado. Muy bien, entonces... de la fisión, honestamente, tampoco os voy a hablar hoy, bueno. porque ya sí eso. Porque tú tienes más cosas que contarnos sobre lo que pasó en la zona de Chernóbil. Uh-huh. Y antes que esto... Un temita, ¿no? Un temón. I'm waiting. radiactivo. Bueno, os voy a recomendar que esta canción, que se llama Radioactive, que busquéis el vídeo porque es muy cachondo, que es una pelea de peluches. A mí me parece muy divertida. La verdad no lo había visto. Es curioso. Sí. Bueno. Por favor, Paloma, continúa hablándonos. Ella se va a encargar más de la parte humana. Y de la parte animal, vamos a decir. Sí, vamos a llamar animal, me gusta esa parte. Bueno, vamos a ver qué supone un poco, ¿no? Qué impactos puede tener en la salud este tipo de accidentes nucleares. Entonces, bueno, está claro que además, ahora justo hablábamos de que ya lo habías comentado tú hace dos programas, qué sucede, ¿no? Pues por ejemplo, en los accidentes nucleares, ¿no? La radioactividad lo que hace es que van a ionizar, ¿no? Entonces va a producir alteraciones en las estructuras atómicas, y esto al final lo que sucede, ¿no? Pues de estructuras atómicas nos imaginamos elementos químicos que forman parte de nuestro cuerpo. Si se alteran sus estructuras, al final estos átomos, cuando se van uniendo, hacen moléculas más grandes, biomoléculas y así, pues también producen alteraciones y por tanto van a tener unos efectos en salud. Concretamente, los podríamos reducir muy simple en tres tipos de efectos en salud. Uno son efectos cancerígenos, que son pues mutaciones genéticas. Sabemos que tenemos unas secuencias de ADN, ¿no? Cada día nuestro cuerpo está generando nuevas células. Yo siempre lo digo esto, ¿no? Lo de las copias de los dibujos. Copiar un dibujo es fácil, copiar 100 no es tan fácil, podemos tener errores. Y la radioactividad pues, afecta en mayor medida porque se dan mayor número de mutaciones. Estas mutaciones hay veces que pueden resultar inocuas y cuando son graves, afectan a genes concretos que son significativos, pueden producir cáncer, ¿vale? Que es uno de los efectos más importantes. Y además es un horóscopo también. Y además es un horóscopo. Por si se te había olvidado. Luego también, ¿no? Primero tendríamos efectos cancerígenos. Segundo, tendríamos, pues bueno, que produce alteraciones durante el embarazo, ¿no? Entonces, además, esto es curioso porque he leído en un sitio que ponía que además que altera la reproducción afectando más a las mujeres. Digo, ¿en esto también? No puede ser. Digo, todas las papeletas las tenemos nosotras. Bueno, pero esto tiene una base biológica pues muy fácil, ¿no?, de explicar. Mientras que en los hombres los espermatozoides, ¿no?, se considera que se regeneran totalmente en 90 días, empiezan a generar nuevos espermatozoides, en nuestro caso, nuestros óvulos los tenemos durante toda nuestra vida, ya sabemos, ¿no? Además esto se dice que podemos saber el número de reglas que tenemos, los portamos. Entonces, ¿llevamos todos los óvulos dentro? En nuestros ovarios. Ya o sea, tú si quieres podrías saber, podrías calcular cómo tú, las reglas que vas a tener, por así decirlo. O sea, ¿puedo saber cuándo me va a llegar la menopausia? Bueno, o sea, no sé cuán fácil es que tú lo hagas o si tendrías que pagar mucho para descubrirlo, pero no es imposible saberlo, ¿vale? Madre mía. Entonces, claro, como los nuestros no se regeneran, pues claro, ya va a afectar a cualquier tipo de óvulo que si se fertiliza, ¿vale?, encuentra un espermatozoide, ¡plam!, reproducción, pues el embrión se verá afectado por esta radiactividad, ¿vale? Y luego el tercer tipo, pues es mucho más sencillo, que serían quemaduras por exposición excesiva, que no suele ser lo más común, ¿vale? Los accidentes nucleares sería lo primero que sucedería, después los efectos en salud serían los cancerígenos y pues bueno, el efecto que puede tener en los embriones. ¿Qué te parece? Me parece chachi. Vamos, la explicación. Sí, la situación en verdad. La situación no mola. No es que sea muy allá. Antes comentabas, claro, ¿qué sucede con las personas que estaban expuestas? En Fukushima, por ejemplo, lo que se hizo fue darles aportes de yodo. Uh-huh. Porque los elementos que más afectan a la salud serían el yodo, el estroncio y el cesio. Sí. Entonces, sucede con él, en el caso del yodo, que si tomas, o sea, si tu cuerpo tiene un exceso de yodo, ¿qué hace? Lo elimina, tiene la capacidad de eliminarlo. Entonces, si se toman complejos, ¿no?, ricos en yodo, van a eliminar, van a secretar el yodo excedente y, por tanto, el yodo con radioactividad, ¿vale? O el yodo peligroso, por así decirlo. Entonces, en Fukushima fue la medida, pues un poco, no de preventiva, pero bueno, preventiva de daños mayores que realizó el gobierno japonés para intentar mitigar un poco los impactos en la salud después del accidente. Sí, ya te digo que en Chernóbil no pasó así, que a ellos claro, no se les dieron sí. pastillitas de yodo. Pero bueno, o sea, si se hubiera estudiado, pues supongo que en estos casos y actualmente en los planes de emergencia de cualquier central nuclear, O sea, bueno, lo tendrán contemplado para saber pues, que tienen que tener una dotación mínima. Entiendo, espero pensar que hacen una gestión territorial adecuada, saber la población que hay, ¿no? Para tener este tipo de fármacos o de complementos en el caso de que suceda un accidente, pues bueno, poder prevenir a la población. Pero esto también es suponer demasiado, ¿no? Eso es. Y bueno, eso es lo que nos pasa, iba a decir a las personas, pero a los seres vivos, o sea, a los animales que estaban... Claro, o sea, afectaría a todos lo mismo. Además, bueno, además de estas cosas, que serían tres tipos grandes de problemas en la salud, pues también disminuye la inmunidad del organismo y aumenta la capacidad de sufrir otras patologías. O sea, que estaban un poco fastidiados. Y ahora vamos a hablar del medio ambiente. Venga. ¿Qué sucede en el medio ambiente? ¿Qué pasó? Pues pasó, claro, a los animales que ya has dicho que abandonaron, porque les abandonamos. Porque ya... Claro, pues muchos murieron y además un problema grave en la naturaleza que tenemos que comprender, ¿no? Es que muchas veces, o muchos contaminantes, lo que sucede es que se bioacumulan, ¿vale? Es decir, una vez que, por ejemplo, en este caso, pues todos estos elementos radiactivos fueron liberados al medio... Pues imagínate, a través de las plantas, de los hongos, líquenes, van pasando a la cadena trófica, pues el animal que se come al hongo, el no sé qué que se come a ese animal, ¿no? Entonces va teniendo un efecto en todos los miembros de la... Una reacción en cadena. Claro, de la cadena trófica. Actualmente en la zona, pues los elementos que más preocupan serían el estroncio y el cesio, ¿vale? Que serían los que más preocuparían y que están pues tanto en el suelo como en los distintos seres vivos. En el pelaje de los animales, quizá. Claro, un poco en todo, ¿qué te parece? Por todas partes. Por todas partes. ¿Y esto los animales cómo lo notan? Los animales supongo, bueno, yo he hecho una narración un poco humana, pero claro, sí, sí lo sufren porque tienen problemas en la salud, o sea, igual que hemos dicho. Lo que pasa, bueno, en ese primer momento, pues los que murieron les dejaron pues así, vale. Ahí os quedéis, por así decirlo. Creo que tampoco buscaron en plan de vamos a hacer un mausoleo de animales con cubiertos de hormigón. No, no. Creo que ni se lo plantearon. Sí que es curioso que afectó mucho pues esto que decíamos, ¿no? Que al final los movimientos de los vientos, ¿no? A nivel atmosférico, toda esta radiactividad se fue esparciendo, ¿no? O sea, no se quedó todo en plan de ah, esto es de los rusos. Te jodes Ucrania, No, no sucede así. Sino que, claro, como hemos dicho, que se van acumulando, hubo poblaciones, pues por ejemplo lo que es el norte de, bueno, los países nórdicos y así, tuvieron que hacer control de alimentación, de la dieta, porque claro, esto, pues si te comes un alimento que ha recibido esta radiación, te puede afectar también a ti. Y también hubo que hacer sacrificios de ganado. Madre mía, pobrecitos. Pues de renos, de cosas que, de animales que estuvieran en el entorno, y ya no solamente en el entorno cercano, en esta zona de exclusión, sino claro, en las distintas, a nivel mundial, las distintas zonas que habían sido afectadas, pues se tuvo que hacer sacrificios, y ya te digo que incluso cambio de dieta, pues para evitar riesgos en la salud. Esto es un tema, pero seguimos pensando, ¿eso pudieron hacer los animales? No, eso no pudieron hacer. Eso es no sabían. Un poco injusto, ¿no? Sí, es injusto. Nadie les avisó. Nadie les avisó. Pero vamos a ver, porque la moraleja no es del todo mala, ¿eh? ¿Ah, no? No. Vamos a hablar... o sea, no nos vamos a centrar en este animal, pero ¿quieres que pongamos... A ver, para reírnos un rato, sobre todo, porque esto sí también da ganas de llorar. Claro, mujer. Nos vamos a poner tristes con esta canción. Sí, esto va a dar más pena que Chernóbil. Esto va a dar mucha pena. Ya no puedo más. Sí, la verdad es que da ganas de llorar, ¿no? Más a mí, cuando se utilizan... Esto va parte del programa, ¿eh? Pero cuando se utilizan a los animales para adjetivar como comportamientos humanos que muchas veces les degradan, ¿no? ¿Que degrada a los animales? Sí, la visión. Es una víbora. ¿La víbora qué culpa tiene? La víbora es una, pues es un ser vivo que quiere sobrevivir, ¿no? ¿Qué culpa tendrá ella? Claro. ¿Y esto de eres una loba? Y yo soy medio loba también. ¿De esto quién tiene la culpa, Paloma? pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado una... Es que yo quiero responsables. Me dejas un poco sin palabras. Ayer vimos el vídeo y no lo recuerdo. O sea, bueno, seguro que en su momento lo vi, pero me dio bastante... ¡Uf! Me dejó el estado anímico por el suelo. Este videoclip es infame. Este sí que nos lo recomendamos. No. Y de hecho, esta canción siempre nos recordará, y por eso casi se salva, a ese gran monólogo del astrocoplero Manolux. Ah, sí, es verdad. Un besito para él desde aquí. Sí. Voy a quitar ya esta tortura. Sí. Y vamos a hablar ya de los animales que no molan, nos merecemos que molan más que Shakira. Y bueno, pues ¿qué pasó en Chernóbil? Claro, al principio, pues lo que hemos comentado, impacto en el medio ambiente, pues fue bastante grande, pero no hay mal que por bien no venga, que decías tú, y la zona de exclusión se ha convertido en una reserva radiológica. Una reserva y radiológica. Ole tú, que es algo que se considera un ejemplo de reserva natural involuntario. Es decir, pues lógicamente los seres humanos no queremos pasar ahí porque sabemos que puede tener efectos en nuestra... Bueno, cállate, salud. Que hay visitas guiadas a Chernóbil, ¿eh? Sí, bueno, pero gente... Que hay tours. Gente con problemas hay en muchas partes. Yo todo esto... Oye, pues a mí me han dado ganas. Sí, que viendo imágenes aéreas es una pasada porque, pues eso, la vida es abre camino. Al principio hubo mucho problema, ¿no? En el tamaño de las poblaciones de los seres vivos, pero poco a poco, ¿no? Pues bueno, sin la presencia del ser humano y de acuerdo a la sucesión ecológica, ¿vale? Actualmente las poblaciones de los distintos seres vivos son en tamaño más estables y numerosas que en zonas habitadas, ¿vale? Es decir, que si cogemos como ejemplo el lobo, ¿vale? Con otras poblaciones de Europa o incluso de América, está en un tamaño poblacional bastante saludable. O sea, que bueno, podemos que decir que les ha venido bien. A mí es que lo gracioso es que se haya creado el concepto este de reserva natural involuntaria. Que digo, pues bueno, mira, entonces no está ni... No queríamos que pasara, pero ha sucedido. Pero ha pasado, claro. ¿Y esto qué nos muestra? Esto es casi un poco de denuncia, ¿no? Porque esto nos muestra que nuestra presión sobre el territorio y los impactos ambientales que ocasionamos son, pues, muy perjudiciales para los ecosistemas. Es decir, es que claro que si estudiaran, ¿no? Si pudiéramos estudiar ¿Con detenimiento? Sí, gracias. Ah. Pues bueno, el individuo por individuo podríamos encontrar, ¿no? Pues algún tipo de mutación o no. La cuestión es que a nivel ecológico, como ecosistema, es un ecosistema pues muy saludable, ¿no? Que podríamos decir, y bastante sostenible, porque como además en principio no queremos seguir yendo allí, pues ellos están campando en sus anchas. He leído un estudio que se publicó en Current Biology, en el que decían... Que el censo, claro, en el corto plazo fue un desastre ambientalmente, pero en el medio largo plazo demuestra que el tamaño de las poblaciones no ha sido afectado por la radiación. Esto, insisto, no quiere decir que la radiación no haya tenido efectos en los animales, sino que a nivel de tamaño poblacional no ha resultado negativo para las poblaciones. O sea, que no se han muerto más de los que se morirían normalmente. Esto es lo que... Claro, el resumen, y además, corolario. Esto me ha gustado mucho, que lo he leído en un artículo de National Geographic, que dice que esto significa que es que como los seres humanos tenemos peor impacto, o sea, un impacto negativo mayor que la radiación. Fíjate. ¿Sabes? O sea, me parece como una conclusión que nos podemos ir, ¿sabes? O sea, porque es que es estupendo. A mí esto... Creo que ya fuera de broma, pues nos debería un poco hacer, ¿no? Reflexionar, nos debería invitar a una reflexión de cómo es nuestra gestión o percepción del mundo natural, que yo creo, considero, esta es mi visión personal, que es muy antropocentrista, y no tenemos en cuenta pues, cuáles son nuestros impactos, cómo deberíamos tener una menor huella en nuestro territorio, ¿vale? Y pensar un poco a nivel global, no simplemente a nivel de nuestra especie, sino a nivel ecosistémico, pues bueno, deberíamos tener una tendencia de una gestión más correcta o más adecuada. Y ya simplemente como curiosidad, decir que bueno, las poblaciones que hay, o sea, el ecosistema, ¿no? Las especies que conforman el ecosistema de la zona de Chernóbil, de los alrededores, no ha habido especies alóctonas, es decir, no ha habido invasión así a nivel mayoritario de especies de fuera, sino que serían las mismas especies que habitaban pues con anterioridad al accidente. Lo único que, lógicamente, como no estamos nosotros para quitarles la comida o para echarles de su territorio, pues el tamaño de estas poblaciones ha aumentado. y ecológicamente, pues están bien. ¿Están a gusto? Están muy a gustito. Es que madre mía, cómo somos los humanos, ¿eh? ¿Mm? Somos tóxicos. Somos tóxicos, a ver. Somos tóxicos. Suelo. Temita, ¿eh? Damos paso a nuestra sección estrella. ¿Conoce a una científica? Ella siempre. ¿No? En este caso, como se nos echa un poquillo el tiempo encima, os vamos a presentar a una científica que nadie conoce, que no necesita presentación. Os vamos a hablar de María Salomea Skłodowska. ¿Qué? Toma ya. O sea, era como Marie Curie, sí. He vivido en Polonia y controlas de todo, ¿eh? No, aquí le damos un poquillo a todo, a la ciencia. A ver. Pues esta mujer, que os suena a todos, nació efectivamente en Polonia y luego se nacionalizó francesa. Fue pionera en el campo de la radioactividad y la primera persona en recibir 2 premios Nobel. Olé. Y encima, mujer. Toma. Con todos sus ovarios dentro, desde que nació hasta que se le acabaron. Y se fue con sus 2 Nobeles, mira. Fíjate, con sus 2 Nobeles, uno en física y otro en química. Y además fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Muy bien. Ella nació en Varsovia, que de hecho ahí está en Varsovia la casa donde nació, que la han convertido en casa museo, que está bastante bien, por si queréis ir a visitarla. Y estudió clandestinamente en la universidad, porque ella nació en el siglo XIX y seguramente pues no estaba bien visto, como viene siendo costumbre. A los 24 años se fue con su hermana mayor a Francia, a París, y allí culminó sus estudios y llevó a cabo su trabajo científico más sobresaliente, que fue en el campo de la radioactividad. Además de esto, bueno, ella compartió un premio Nobel con su marido Pierre Curie. Quedó todo en casa. Y otro, Henri Becquerel, que este no sé ni dónde era ni sé pronunciarlo bien. Así que ya lo buscáis, ¿eh? Seguro que está en Wikipedia. Seguro, ya está. El primer elemento químico que descubrió lo llamó polonio, porque ella todavía estaba muy arraigada a su tierra. Qué bonito. Y el segundo que descubrió ya lo llamó radio. porque, hijo, porque me voy a romper la cabeza. La pobre mujer, bueno, ella llevó una vida apasionante de la que os hablaremos en otro programa, aunque ya más o menos os sonará, espero, y si no, pues ya os lo contaremos en un monográfico. Uh-huh. Y al final acabó muriendo por la exposición a la radiación, porque ella los tubos de ensayo con los que trabajaba los iba guardando en el bolsillo durante la investigación, uh-huh, y así pasó, que bueno. Vaya. Fue una mujer... pues eso, impresionante. Uh-huh. Y esta es nuestra científica de hoy. Vamos a pasar, si queréis, a nuestra siguiente sección, que es la agenda científica. Sí, hoy yo casi la titularía Noticias para llorar. Ok. Vale, nos volvemos a poner un poco tristes. Porque, claro, hemos dicho que los lobos, ¿no? La población de lobos en la zona de Chernóbil pues está a tope. Pero en España, ¿cómo está el tema? Pues está regular, porque bueno, ya denunciamos en un programa pues que se plantean y dan licencias para cazar, en fin. Y hay casos muy tristes, como es el caso del lobo Marley. Ay, el pobre. Pobre. Tiene un nombre bonito. Tiene un nombre bonito, sí. Pues este era un ejemplar, nada, tenía un añito de edad. Nada, multiplicamos por 7, pues... Cosita. Como a los perros, 7 añitos. Pues nada, por ahí andaba, por picos de Europa... Además era un ejemplar que era objeto de estudio de investigaciones científicas, tenía un collar GPS para pues bueno, estudiar un poco su comportamiento, su etología, sus caminos. Y el 21 de agosto de 2012, pues nada, le asesinaron. Lo he dicho ya, que era en un parque nacional. ¿En Picos de Europa? En Picos de Europa, sí. Vale. Esto es muy fácil, no quería haber traído la legislación, pero he dicho, Paloma, no aburras a la gente. Entonces simplemente diré que en un parque nacional, por si no lo sabemos, en principio son reservas naturales y no se debe tocar ni una sola piedra. O sea, cuando te coges la ley, son espacios que queremos conservar y que a no ser que tengas, pues bueno... Un motivo científico, ¿no? Pues que sí que vale, vayas a coger un fósil para estudiarlo, pues en principio no se pueden hacer ese tipo de acciones. Pues nada, que se ha asesinado a tiros un ejemplar de lobo en un parque nacional fue muy triste, nació un movimiento, que es el movimiento Lobo Marley, que intenta aullar todo lo que puede para defender las poblaciones de esta especie en concreto, pero también en general se hacen denuncias sobre pues bueno, las salvajadas, es que no me sale otra palabra, que cometemos, bueno, que cometen algunas personas en nuestro medio natural. Otra noticia para llorar, que esta ha sido muy reciente. Sí, de hecho, la semana pasada o hace un par de semanas. Sí, durante el mes de septiembre, sí, una semana más o menos, pues bueno, en la reserva de Valdeserrillas, que está en la Comunidad Valenciana, empezaron a encontrar un comportamiento anómalo en una manada de bisontes, que además, pues bueno, son bisontes europeos, que se habían reintroducido en esta reserva, pues bueno, para garantizar... su supervivencia, porque en España no quedan ejemplares libres. En libertad. Vale, de hecho, a mí me sorprendió que hubiera bisontes en la Comunidad, sí, Valenciana. Pues he visto que hay una reserva muy importante en Palencia, que se, ajá, puede visitar. Digo, yo tengo ganas de pues ir a ver bisontes. Claro, sí, sí, a que expliquen, porque seguro que tienen un proyecto educativo bonito, o eso quiero yo pensar. Bueno, lo que sucedió es que ahora mismo, pues claro, el Servicio de Protección a la Naturaleza, que pues bueno, lo lleva la Guardia Civil, cosas que pasan, supongo que el rey, que es el jefe de esto, estará pendiente, ¿qué ha pasado con estos bisontes? Se comprobó, ¿no? Pues los investigadores que están en el terreno, pues que la manada tenía un comportamiento anómalo, no encontraban algunos ejemplares y finalmente han desaparecido. O sea, bueno, encontraron muertos a 2 ejemplares, se han encontrado veneno en sus cuerpos, se cree que se liberó una bola con tóxico que ingirieron, que además el primero, el macho alfa, Sauron, que esto viene del Señor de los Anillos, la gente que trabaja en ciencia mola a veces por los nombres que ponen, sí. Y se encontró primero a Sauron, que era el macho alfa, que como claro, es el primero en comer de los comederos que tiene, pues... probablemente no, ingeriría una mayor cantidad de alimento, por lo tanto el tóxico le afectaría más. Al tiempo se encontraron el cadáver sin la cabeza y pues nada, antes de ayer creo que ha sido, se ha encontrado a un segundo ejemplar. Otra. Claro. El resto han sido encontrados vivos, les están dando pues complementos, fármacos para intentar que salgan adelante. Bueno, es que yo lo puedo decir de muchas maneras, pero de manera simple no puede ser que los espacios protegidos, en las reservas naturales, que ya bastante presión ¿no? estamos ejerciendo sobre la naturaleza, estas zonas se crean con motivos científicos, se crean con motivos de conservación, ¿no? Un poco para garantizar la sostenibilidad del conjunto de los seres vivos, ¿no? y de la biodiversidad del planeta. Que suceda en España es de broma. Y deberíamos tener unas políticas muchísimo más serias que persiguieran, yo creo que pues incluso, no sé qué tipo de medidas, porque bueno, esto también es complicado, pero iba a decir no solamente ¿no? de perseguir al este, sino yo creo que hay que trabajar desde ya la educación con la gente joven, con las niñas y los niños, ya los mayores ya creo que les doy por perdidos, pero nos deberíamos sentir muy avergonzados de que esto suceda en España, ¿no? Además, insisto, en zonas que son protegidas. Ay, me encantaría que las represalias fueran más contundentes. Claro, lo que pasa es que muchas veces pues hay intereses de en fin, pues con el... Es que no solamente caza, ¿no? Es muchas veces problemas del territorio, por ejemplo, lo del lobo. Me gusta mucho cómo el tipo de incidencia política que hacen desde la Asociación Lobo Marley, porque ellos no dicen, oye, no tenemos un problema en el territorio. Sí, claro, hay una controversia, ¿no? Hay gente que le afectan pues, por las cabezas de ganado que puedan tener, pero ya se habla que pueden haber pues política de subvenciones, de muchas maneras, ¿no? para que esto no suceda, ¿no? Entonces tengamos un debate serio, no se trata de ¡bum! Vamos a poner a dar tiroteos con los lobos, es que parecemos joder de la Inquisición. Además hay un artículo que tienen así un poco que mola, de joder, es que somos salvajes desde siempre, vamos a intentar reducir, ¿no? Claro. Estas cosas que nos da, que les da por hacer. Vamos a intentar concienciar sí. a la población en general, respetemos nuestro medio ambiente, seamos buenas. Sí, con nuestro planeta. Porque al final luego pueden pasar cosas como la de Chernóbil, que puede ser un accidente, puede que no haya sido intencionado, pero al final se queda una huella que puede durar hasta 24.000 años, según lo que he leído. Claro. Hasta dentro de ese tiempo los elementos radiactivos no van a desaparecer por completo. Entonces, hay que pensárselo bien, sí. hay que pensárselo dos veces. Y mucho en nuestros impactos, claro, porque nosotras nos vamos, pero ahí queda Chernóbil y ahí quedan, ¿no? Y ahí queda nuestra basura y nuestra mierda. Así que con esto, con un mensaje sí. de esperanza para el planeta Tierra, para el medio ambiente uh-huh. y para quién más. Para todas. Para todo el mundo. Nos vamos a despedir uh-huh. hasta... el próximo programa. Sí, una cosa, este viernes, que hemos quedado, no sé si os acordáis, os esperamos, ¿no?, en la manifestación de la Marea Roja, que es a las 7 y comienza en Callao, de Callao a Neptuno. Os esperamos, si podéis ir con una camiseta roja guay, si no, con participar, suficiente. Por las condiciones dignas laborales de todo el sector científico. La ciencia somos todas. Y nos afecta a todas en mayor o menor medida. Te metas donde te metas, ahí hay ciencia. Así que os esperamos ver a todo el mundo con una camiseta roja, con una sudadera roja, lo que queráis, este viernes 30 de septiembre a las 7 en Callao. Sí, si no estáis en Madrid, pues salir a... en distintas ciudades. En nuestro plaza, último programa ya os lo explicó nuestro compi Pablo. Así que... ¿vamos a la marea roja? Vamos. La tierra no la hemos heredado de nuestros mayores, la hemos cogido prestada a nuestros hijos.